naufragando en un mar de dudas, decidida buscaste una luz, en silencio preparaste tu vida, te subiste al primer autobús, él te hizo sentir culpable, te convenció de que nada vales por ser mujer. Ya no estás a su lado y ahora hay vida alrededor. Queda atrás tanto llanto, tanto miedo en un rincón. Mujer, ya no volverás con él. Te pegó, te falló. Por un tiempo se lo consentía, quería, eso piensas tú, y creías que él cambiaría, que sería tu príncipe azul. Él te hizo sentir culpable, te convenció de que nada vales por ser mujer. Y ahora estás a su lado, y ahora hay vida alrededor. Queda atrás sueño, una decepción, un mal recuerdo de aquella triste relación. Pero ahora todo eso terminó. Y tu hombre, el que era valiente, el que su rabia siempre hace sentir, la mujer ha de ser tu sirviente, ser sumisa tendrá que sufrir. Baja la vista, cobarde, que tus golpes ya no te valen. Prepárate, solo está. Empieza de nuevo.